Un arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz continua en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera terrestre. Su forma es la de un arco multicolor con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia la interior. El arco iris no se sitúa a una distancia específica, sino que resulta de las gotas de agua vistas desde un cierto ángulo en relación a los rayos del sol. Por lo tanto, un arco iris no es un objeto físico al que uno puede aproximarse. El arco iris descompone la luz en un espectro continuo de colores. La secuencia más citada es la de los 7 colores de Newton: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anil y violeta.